¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, miren, qué bailo bonito, sí, bien apretadito, mami, cuando estoy con ella. Ay, miren, qué bailo bonito, sí, bien apretadito, mami, cuando estoy con ella. Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Préndanle las velas ya, cojan su pareja. Préndanle las velas ya, cojan su pareja. Que esta noche se amanece bailando la negra, porque a Celina le gusta bien apretadito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. la mejor música para usted. Thank you. cumbia tiene sabor de mujer encantadora. La cumbia es quien me enamora. Y la cumbia me invita a gozar. La cumbia alegre me invita a gozar. Ay, la cumbia me invita a gozar. Ay, la cumbia alegre me invita a gozar. Es una porra de puro Guayacán. El que quiera problemas, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una currambera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una bien rumbera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una cienaguera, yo se la castigo con la porra caimanera. Y si me vacila una sanroquera, yo se la castigo con la porra caimanera. Que tenle miedo al turco Gil, que tiene ojos de candil, pero que tenle miedo al turco Gil. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. estamos esperando y su tonada recordando. Y aquí lo estamos esperando y su tonada recordando. Radio Acupé, la mejor música para usted.